Ok, ¿qué tal? Muy buenas noches, pues tarde, más vale tarde que nunca. Pero aquí estamos transmitiendo a través de la señal de Resistencia Radio. Yo soy Marco y esto es Butaca 7, bienvenidos. Y pues vámonos directito a la información, porque de por sí ya estamos casi una hora y media después de lo habitual. Este martes realmente estuvo de locos, para su servidor fue muy difícil llegar hasta acá, la verdad. El metro es de por sí un caos, ya lo había advertido yo con respecto a esta situación. La verdad, sí está muy difícil, toda la gente que tenga que transportarse, perdón, el día de mañana a través de este servicio de transporte público, por favor, tome sus precauciones. Es caótico desde muy temprano, la verdad. Nos aventaron otros 2 millones de personas a navegar a través de las redes del metro, a que se incluyan en este mar de gente, y la verdad es cada vez más difícil tan siquiera subirte a un vagón del metro. Es sumamente complicado, así que por favor tome sus precauciones. El calor es infernal, y no se diga dentro de un vagón donde estás apretujado, donde tu espacio vital no existe, donde se olvidó tu forma básica de supervivencia. Así que para que ustedes también se quejen como yo, como se han quejado también a través del programa de Chaco y todos los otros programas que nos han hecho favor de hacernos saber sus sugerencias, sus quejas y todo, háganse manifestar a través de las redes sociales, por favor. En Twitter estamos como ResisteMX, en Facebook Resistencia Radio, obviamente. Y ahorita, en este preciso momento, no tenemos teléfono, ¿verdad? No, ok, hoy no tenemos teléfono, de por sí ni nos hablan, así que vamos a aprovechar. Dice Chaco que qué mala onda, pero bueno, aprovechemos el Twitter y Facebook, ahí estamos en contacto. ResisteMX es por medio de Twitter, y en Facebook Resistencia Radio. Así que hágase manifestar también, diga a la señora Mancera que vaya y que chinga a su madre últimamente, que no me ha hecho nada en lo personal, pero ha hecho puras pendejadas como gobernador de la Ciudad de México. Nada más se le ocurren puras estupideces, pero bueno, estoy bastante molesto por esa situación, así que vámonos con la información para que me calme un poquito. Y pues, ¿qué les digo? A partir de el próximo día viernes se estrenan bastantes, bueno, 5 películas en total. Pero quiero platicarles de algunas en específico, como lo es Chronic. Chronic es una película, está muy dramático este fin de semana, para ser franco. Viene Chronic, viene Una receta para la vida, y bueno, ahorita les voy a ir platicando poco a poco. Voy a empezar con Chronic. Chronic es con el señor Eli Roth. La verdad es una garantía, ya su actuación del señor es un maestrazo. Pero esta película se me antoja verla por la temática que maneja. Es un cuate que ya tocó fondo, que está en una etapa depresiva muy ruda de su vida, donde no encuentra quién es, a dónde va. Él es un enfermero que realmente es completamente antisocial, introvertido, y con tendencias sumamente depresivas, incluso hasta suicidas. Y lo curioso es que está ayudando a enfermos terminales que ya no tienen esperanza de vida. Entonces esa parte sublime con la que tratan de manejarlo se me hace un poco irónica hasta cierto punto. Y de esa manera pues él también trata de encontrar como esa parte que perdió. De hecho no tiene contacto con su familia, se las ha visto muy difícil, ha tenido tendencias como les decía suicidas, ha estado muy mal. En cierta forma hasta yo me veo reflejado en este señor, yo también pasé por una etapa muy difícil en mi vida. Entonces por eso con mayor razón me llama la atención verla. La verdad Chronic se antoja bastante para este fin de semana. Más que una sugerencia, yo les pediría que le den un chance, porque son de esas películas que no son tan comerciales, que no son un Batman contra Superman, ni un Vengadores, ni siquiera la que se estrena este fin de semana, que es un Cazador contra la Bruja de Hielo, que también pinta bastante buena. Pero yo les pediría que le den un chance antes de meterse a ver estas comerciales. Las comerciales pues todavía se van a aventar más de 2 meses en cartelera, pero estas películas como la de Chronic pues se avientan poquito tiempo, porque realmente no tienen tanta esperanza de vida debido a la poca asistencia en taquillas. La verdad yo sí se las recomiendo, yo sí les recomiendo que les den un chance y que se la pasen chévere viendo esta película, que entiendan un poquito más ese contexto que trae, bastante interesante. Así que pues ahí está la primera sugerencia, que sería Chronic. Y vámonos con un poco de música para que yo también me empiece a desestresar de este maldito martes de locos. Así que háganse presentes en las redes sociales, insisto, ResisteMX en Twitter, Resistencia Radio en Facebook. Así que vámonos con música y ahorita regresamos. pues ahí estamos después de esta muy buena rolita de Soul, bastante bien. Estábamos animados aquí moviendo la cadera que casi se nos olvida que estábamos transmitiendo. No, y aparte la verdad, vamos Chaco, vamos. Perdón. Fue un resbalón, Estábamos entrados aquí en el bailongo, así que disculpen ustedes los inconvenientes que esta obra les ocasiona. Pero bueno, estamos platicando también el buen Chaco y yo que efectivamente a las 4 de la tarde se confirmó el doble y no circula para el día de mañana. Así que si hoy estuvo horrible, no quiero pensar el día de mañana. Voy a tener que salir como 3 horas antes de su casa, así que, híjole, la verdad va a estar caótico. Pero bueno, regresemos al tema que nos atañe esta noche para que el próximo fin de semana, después de todos estos días de caos, pues sea más leve. Vamos a platicar de esas películas que se vienen para este fin de semana. Como les decía, este fin de semana va a estar bastante cursi en cierta forma, bastante melancólico para muchos. No es el fin de semana después de el monstruo que fue Batman contra Superman, como que todo es de bajada, ya significada. A pesar de que, como les mencionaba hace rato, pues viene esta película de El Cazador y la Reina de Hielo, que en lo personal no es tan atractiva. Visualmente se ve bastante bien, pero bueno, ahorita que les haga la reseña van a entender por qué no se me hace tan atractiva. Los que más o menos ya ubican mis gustos van a saber por qué de repente sí le hago el fuchi a este tipo de películas. Pero bueno, ahorita vamos a platicar acerca de una película que protagoniza el señor Bradley Cooper. Este señor a lo mejor lo ubiquen más por estas películas de ¿Qué pasó ayer? La trilogía como tal. Sí, es trilogía, ya a ver si es trilogía. En esta nueva película se llama Una Buena Receta. Yo la conocía como Una Receta para la Vida en sus primeros pósters, así se llamó. Pero bueno, decidieron cambiarla a final de cuentas por el nombre de Una Buena Receta. Y aquí también, como les decía, está como onda para abajo. Aquí es de... va más o menos acerca de un chef que ya tocó fondo también, que ya se lo llevó la fregada, que ya perdió todo lo que tenía debido a que, aparte de que tiene broncas con las drogas, es muy ególatra, chavo, es así como de que no hay mejor chef que yo, no, nadie me merece, ¿no? Entonces tiene muchas broncas existenciales y pues ya le tocó que todo le salga mal, que todo se le vaya por las manos, que todo se le filtre entre sus guisos, así que pues ya tocó fondo y no le queda de otra más que encontrarse a través de ciertas catarsis personales. Esta película te va a enseñar, eso sí tiene, la verdad, eso sí yo lo aplaudo. Tiene esa parte donde te va a demostrar cómo cuando tú te propones a cambiar, cuando tienes ese primer paso de aceptar que la regaste, como dicen los alcohólicos anónimos, cuando la aceptación yo creo que es lo más importante, lejos de que tengas un problema de alcoholismo, de drogas o lo que quieras, si tú aceptas que realmente tienes una bronca y que necesitas ayuda, con eso ya empiezas como a hacer un cambio en ti. Entonces sí es muy importante que vean esta película para las personas que tienen este tipo de broncas como existenciales. Les va a ayudar a entender porque sí como que te ayuda a compartir a través de su experiencia de vida el señor Bradley Cooper en este papel de Adam Jones, que es el personaje de esta película, cómo entender sus broncas, cómo tratar de superarlas, cómo no hay nadie más que te pueda ayudar más que tú mismo. Así que la verdad suena bastante bien lo que se llama Una Buena Receta. Esta se estrena también este fin de semana. Básicamente él va a encontrar este camino para a sí mismo, para volver a reivindicarse, porque se propone crear el restaurante más afamado de Londres y pues hacerse merecedor de las 3 estrellas de Michelin, lo que es como el máximo reconocimiento en el ámbito de la cocina. Así que pues ahí está una opción más que se llama Una Buena Receta. Una Buena Receta se estrena este fin de semana. Está dentro de las cadenas monstruos que manejamos, que siempre les recomendamos, Cinépolis y Cinemex. El señor Bradley Cooper no se me hace el actor del Oscar aún. Tal vez le falta encontrar las películas que lo puedan plataformar para este tipo de premiaciones, pero sin embargo es un excelente actor que se acopla a cualquier papel que le pongan. Aunque no es tan camaleónico como muchos otros que hemos visto a lo largo de la historia, el señor siempre se ve como igual, ¿no? En todas las películas que sale siempre es melena larga, desaliñado, la barba medio crecida. Entonces pues luego lo ubica uno al señor Bradley Cooper. Así que pues ahí está Una Buena Receta para este fin de semana con el señor Bradley Cooper. Perdón por la insistencia, pero es que a mí me cuesta trabajo pronunciar Bradley Cooper y por eso digo mucho Bradley Cooper. Entonces así se me facilita más. Así que pues ahí está otra sugerencia y pues vámonos directo con más musiquita para que cada vez la nochecita se vaya poniendo más amena. Así que vámonos a escuchar más música aquí a través de Resistencia Radio. Las redes sociales, Resiste MX, en Facebook Resistencia Radio. Así que vámonos. Selection of our culture. Changó con este buen cumbia muffin, como le nombraron a los señores de Gran Silencio, ¿no? Al final de cuentas ellos rebautizaron el concepto. También Sargento García hace algo, cosas muy parecidas, ¿no? Así como de mezcla de salsa, reggae. Entonces se pone guapachezón para que se vayan aligerando esta noche calurosa, con mucha gente en la calle. Así que aguas también, cuídense las carteras. El otro día estaba viendo un resumen de los nuevos asaltos en el metro, la verdad está bastante interesante, así que aguas, aguas, la gente se está armando de cosas bastante locas, así que tengan cuidado, ahora que va a haber más banda en el metro, pues aguas, aguas. Y otra vez los conmesuro que le manden a chingar a su madre Mancera, gracias, toda la banda los saluda, señor Mancera. Así que, verdad, sigo enojado, la neta sigo enojado, sí se manchó el chichango haciendo sus caladas. A ver, hace rato tuve la oportunidad de checar la calidad del aire a las más o menos 2 de la tarde, cuando supuestamente ya estaba en su apogeo como la onda de que tendrían que haber bajado los índices. Y estaba peor, estaba peor que si hubiera muchos autos. La verdad se me hace una estupidez. Ahora, es cierto también que la banda que supuestamente nada más ocupa el auto para trabajar, pues ya no nada más tiene uno, tiene dos o tres. Entonces pues ya le vale si hoy no circula uno o dos. Aunque mañana hubiera doble, de todas maneras, si tiene tres coches, pues todavía puede moverse. Así que es una medida muy absurda, la verdad. Pero, en fin, si creen que con eso van a solucionarlo, pues yo creo que eso de tapar el pozo después del niño ahogado nunca ha funcionado bien. Así que, bueno, ya, después de esta queja nuevamente, disculpen ustedes por expresar mis refunfuñes a través de los micrófonos de Resistencia Radio. Prometo ya no hacerlo tan frecuentemente. Así que, bueno, pues, otro estreno que la verdad, como les decía, viene este fin de semana, es este de El Cazador y la Reina de Hielo. Yo cuando vi el tráiler pensé que efectivamente se trataba de una secuela de lo que fue esta película de Blancanieves y el Cazador. No sé si ustedes lo ubiquen, donde sale esta niña que no tiene expresiones. ¿Cómo se llama esta chica de Crepúsculo? Chaco, ya se me olvidó el nombre. Kristen Doss, sí es, ¿no? Ah, no sé. Es que de por sí me choca la niña esta de Crepúsculo. Sí, creo que sí es Kristen Doss. Por eso como que es esa actriz, es como que, sí, gracias. Kristen Stewart, es correcto. Kristen, bueno, no, nada más tan errado, ¿no? La verdad se me hace una niña tan sosa y, bueno, no sé cómo terminó haciendo películas tan taquilleras, pero en fin. Su encanto tendrá algunos, tendrá su fanaticada, ¿no? De esos chavos medio frikis que les gustan las tablas de surf. Pero yo soy más de ese carnosidades, ¿no? Bueno, después de sacar a luz mis instintos más pasionales. Bueno, vamos a platicar acerca de esta. Bueno, pues aquí nos platican acerca de la historia de que antes de que Ravenna, que es la protagonista de la serie, bueno, de la película de Blancanieves, el Cazador, que es interpretada por Charlize Theron, fuese apuñalada y aparentemente vencida por Blancanieves, pues la malvada reina fue testigo de cómo su hermana Freya, que no nunca nos platicaron en la anterior, que está interpretada en esta nueva cinta por Emily Blunt. Ya por ir a ver a Emily Blunt, todavía chance y la veo, ¿no? Chance me doy. Emily sí está bastante guapa, la verdad. Y pues ella, su hermanita Freya, interpretada por esta actriz Emily Blunt, sufrió una desgarradora traición y huía del reino. Así que pues, digamos que más o menos la historia nos trata de contar que el cazador, que en un principio forma parte de la nueva bandada de la reina Ravenna, porque ella se dispone a ser como una legión de cazadores letales, que eso sí ya de por sí cuando yo vi el ¿cómo se llama? La sinopsis dije... Una legión de cazadores letales, o sea, y todos con hachas, ¿no? Así bien, no, así se me hizo muy fumado, pero bueno, quería hacer una legión de cazadores letales. Y pues ahí el señor que es nada más y nada menos que Chris Hemsworth, este señor mejor conocido como Thor, que hace el papel del cazador en la de Blancanieves y el Cazador, forma parte de esta legión, pero ahí se enamora de otra cazadora. Que de entrada yo me preguntaría, en un tiempo donde las mujeres sí tenían muy marcados sus roles, ¿qué hacía una mujer haciéndola de cazadora? Sería como enamorarte de tu hermano, ¿no? En cierta forma, porque pues sí tendría que ser una mujer muy varonil para poder pertenecer a estas filas, ¿no? Entonces, pues se enamoran supuestamente y pues la reina no les va a permitir que un par de legionarios de esta legión de cazadores letales se enamore y la dejen mal, pues los condena de cierta manera a desterrarles del amor. Entonces, ya desde ahí ya perdió toda la credibilidad conmigo, la sinopsis ya no me dijo nada, ya me... El tráiler, como les decía, visualmente apunta a estar muy llena de acción, porque eso sí tuvo la de Blancanieves y el Cazador, que estuvo muy llena de acción de principio a fin. Hubo combates en la playa, que a mí me gustaron mucho esas partes donde se enfrentan en la playa. Están muy bien logradas. Aparte, la ambientación les ayudó mucho, tuvieron mucho valor de producción porque grabaron en días que eran muy nublados. Entonces, eso no fue efecto especial, eso sí yo lo vi en detrás de cámaras, porque yo sí decía, ay, qué efectazos le metieron con la neblina en el mar. No, pero eso sí fue real, eso sí fue grabado en esas circunstancias. Entonces le dio mucho valor de producción y eso me gustó mucho. Entonces eso sí le puedo aplaudir al director y al director de cámara, que la verdad sí se lucieron en ese aspecto. Entonces ahora trataron de hacer lo mismo y ahora sí se mancharon con los efectos, porque en el trailer nos enseñan que andan en el bosque y todo es neblina. Entonces también como que ya se la fumaron, como que a los de la primera les gustó eso, pues dijeron vamos a usar de eso, ¿no? Entonces si no han visto el trailer, pues véanlo, chéquenlo. Si les gusta esta onda de líos amorosos entre hachas, entonces pues sí, a lo mejor les llega a llamar la atención. Pero pues yo los invito a que vean el tráiler, la verdad no está tan no está tan del otro lado, no es así como que la superproducción que esperaban. Se le invirtieron una buena lana, digo, tampoco tiene actores tan malos, por lo menos tiene aquí a Charlize Theron, por lo menos ya no está esta niña que le estaba mencionando. Ahora aparece Emily Blunt, esa sí está guapa, esa sí, sí te hace un buen taco de ojo. Y pues para las señoritas, el señor Chris Hemsworth, entonces pues sí hay que darle un chance. También aparece Jessica Chastain. Jessica Chastain no es tan conocida, apenas está como que agarrando, pero la verdad también es una actriz muy muy guapa, así que pues dense un taco de ojo, por lo menos vayan a ver qué tal. En una de esas, y hasta hace un desnudo, no les estoy spoileando nada, yo tampoco la he visto, pero en una de esas ya ven que como para jalar gente luego hacen esas cosas, así que y como va empezando ya su carrera, pues es muy probable que el director le haya propuesto cosas así, así que estoy haciendo una suposición muy banal, pero pues igual y puede ser por ahí donde los atrape esta historia. Así que pues ahí está una sugerencia más para este fin de semana. Vámonos con más música ahora. Es importante, vamos a tener boletos, Chaco. Si no, si hay boletos para de tu Cinema Coyote. Ahorita que regresemos les decimos qué boletos tenemos. Y mientras, manifiéstense en las redes sociales, Resiste MX en Twitter y Resistencia Radio en Facebook. Ahí los estamos leyendo. Así que ahorita regresamos y vámonos con más música. Estás bien chida y yo contigo siempre me la paso bien chido. ¡Fantástica! Cómo me caliento cuando te mueves. Necesito gacho cuando caminas. Dame una mordida de eso que tienes. Una probadita de tu cosita. Las manos me tiemblan las piernas. Empanízame la mojarra. Empanízame la mojarra. Empanízame la mojarra. Empanízame la mojarra. Te pintas la boca, te alocas el pelo y ese pantalón tan pegado. Acampanado. Mami, estoy mojado sin meterme a la alberca. Y tú ya sabes bien de qué se trata. Dame una mordida de eso que tienes. Una probadita de tu cosita. Las manos me tiemblan las piernas. Empanízame la mojarra. Empanízame la mojarra. Empanízame la mojarra. Empanízame la mojarra. Empanízame la mojarra. Empanízame la mojarra. Empanízame la mojarra. Empanízame la mojarra. Empanízame la mojarra. Pues ahí está el señor Charlie Montana, echando relajo con todos ustedes a través de resistenciaradio.com. Esta noche aquí en Butaca 7, por favor manifiéstense en las redes sociales, en Twitter arroba ResisteMX, en Facebook la fanpage oficial Resistencia Radio. Así que ahí por favor manifiéstense, háganos saber sus inquietudes, sus quejas, sugerencias y todo lo que quieran saber acerca del cine, también para eso estamos, como no. Y pues vamos a platicarles acerca de una película que cuando yo vi la primera parte, la verdad, suena tentadora. Está basada en un libro. No me dejó como un buen sabor de boca, aunque la historia es muy buena. Yo no suelo meterme mucho en las ondas de si Dios o si las cosas religiosas, como que no es lo mío. Pero esta película, sin duda, cuando vi la precuela o la primera parte, me llamó la atención. Le estoy hablando de la película Dios no está muerto, ya que pues se va a estrenar ese fin de semana la segunda parte, aunque no sé si de verdad hay dónde rascarle una segunda parte a esa historia. Según el tráiler y la sinopsis, pues parece ser que sí. No sé si recuerdan la temática de la primera, nos habla acerca de una estudiante que se acerca a una profesora de universidad, de secundaria, perdón, interpretada por la actriz Melissa Joan Hart. Y le hace una pregunta acerca de si Dios existe, y si existe, ¿está muerto? ¿O por qué no hay reacción de su parte? ¿O por qué no se hace presente en este mundo terrenal? Y de ahí se desprende toda la película. De ahí empiezan a explicarnos cosas como muy existenciales, como del por qué estás aquí. Se pone profunda la película, la verdad, en ciertos ratos. No es aburrida, eso sí, me consta, no es aburrida. Te mantiene atento, te mantiene como la expectativa. Tal vez también porque muchas veces nos hemos hecho las mismas interrogantes de ¿y dónde está Dios, no? ¿Y por qué no se hace presente cuando a veces tú clamas por su presencia, ¿no? Pero bueno, la temática de esta nueva historia no está tan cerca de eso, aunque pues tal vez tenga una interacción con ello. Dice que después de responder a estas preguntas que la alumna le hace a la profesora Melissa Joan Hart, ahora se enfrenta a un épico caso en la corte que podría poner el fin a su carrera, y quiero pensar que pues tendrá que volver a hacer esta introspección, tendrá que volverse a encontrar con muchas preguntas. Como les digo, el tráiler no nos dice mucho, nada, nos presenta básicamente lo más lineal de la historia, lo más básico, como que pues ella se tiene que enfrentar a un jurado y todos estos rollos de ir a juicio. Recuerden que ella defiende mucho su posición, defiende mucho el hecho de que pues no está ni a favor ni en contra, es un rollo muy complicado. Así que, si no han visto la precuela, los invito a, antes de poderse lanzar, porque me imagino que sí tendrá mucho que ver. De hecho, en el póster de la película, pues sí se muestra ella peleando, o más bien enfrentándose a un público bastante enardecido, con pancartas que pues le dicen hereje, le dicen un montón de cosas. Entonces, pues sí se antoja para irla a ver, porque pues los temas de religión siempre causan mucha polémica. Decía mi padre, en paz descanse, que hablar de religión, política o de estos temas escabrosos es tema de nunca acabar, y pues siempre va a dar bastante para una película o varias. Así que pues ahí está la prueba de que sí, ya va una segunda parte hablando de eso, ¿no? Como se presentó en muy... no sé si ustedes recuerdan esa película de Tú qué chingado sabes, pues sería la traducción, aunque nada más decía Tú qué y un montón de simbolitos sabes, que era muy buena, se metía en las ondas metafísicas y todo esto, un rollo que no era tan fácil de digerir, y ya lleva en la tercera parte, o sea, entonces dices... Sí hay una banda que está como muy atenta a toda esta onda de las ondas espirituales y de si en qué, a qué venimos a este mundo. Entonces, mi amigo Alejandro Vital, que ojalá y me esté escuchando, es uno de ellos enardecido de estas ondas. Y está muy padre también, él me ha enseñado a entender muchas cosas. Y pues la verdad, un saludo, amigo, gracias también por escucharme. Entonces les digo, si a final de cuentas les late esta onda, se sienten identificados, pues ahí está, ¿no? Ahí está esta opción. Dios no está muerto en su segunda presentación, para que se la pasen este fin de semana. Y ya por último, ya para ahorita despedirnos, voy a dar una reseña breve, pero sustanciosa, acerca de una película que la verdad es así, tengo muchas ganas de ver. Se llama Una sonrisa a la vida. Desgraciadamente no pude ir por otras cuestiones a la función de estreno, pero... esta película nos narra, es una película española para empezar, les voy a decir que es una película española. Yo no soy tan fan de las películas españolas, aunque conozco directores españoles que me apasionan, como Paco Plaza, porque me gusta el terror que hace. Pero bueno, esta no es de terror, esta, como les decía, este fin de semana es como para darse para abajo. Nos platica la historia de Julián y Tomás, dos amigos de toda la vida que se conocen desde muy niños, así como con mis brothers que yo tengo, como todos tenemos brothers desde muy niños que nos seguimos contactando. Pues así ellos se conocen de toda la vida, son casi hermanos, crecieron juntos prácticamente, y de pronto pues después de muchos años de no verse se reúnen, ¿no? Y se empiezan a ver, pero aquí es donde viene la parte importante, porque uno de ellos, obviamente no les voy a spoilear quién, tiene ya una enfermedad terminal. Entonces, pues es como su último tiempo ya para divertirse, para hacer cosas, para hacer muchas cosas que se quedaron pendientes cuando ellos eran jóvenes y se decían, pues vamos a echar relajo, vamos a pasear, vamos a visitar. Pues ahora, esta película, pues nos habla, es más o menos de la temática, no sé si ustedes recuerdan esa película de Adiós a Las Vegas, donde se van toda esta bandada de chavorrucos a echar el cotorreo. Siento que más o menos es la historia, va muy de la mano, aunque en esta pues nada más son dos los protagonistas. Y la verdad se antoja bastante porque este tipo de películas sí te hacen como reflexionar acerca de que si estás perdiendo el tiempo, ¿no?, en hacer las cosas. Y yo que soy un buen mal ejemplo de esas cosas, un buen mal ejemplo, bueno, soy un mal ejemplo de esas cosas. Porque pues yo para poder llegar a sus oídos esta noche, pues tuve que dejar pasar muchas cosas, tuve que resignarme a que algún día jamás lo haría. Y aquí véanme, pues ahí está, por eso me gustan ese tipo de películas, porque a final de cuentas sí te hacen entender que pues tu tiempo aquí es corto y que tienes que aprovecharlo. Entonces, pues yo les invito a que vean esta película, una película que los va a hacer reflexionar de verdad, que los va a hacer tratar de pues de disfrutar un poco más su tiempo, su estadía y sacar el mayor provecho. Una Sonrisa de Vida se estrena también este fin de semana para que ustedes vayan y se diviertan. Así que pues ahí están las recomendaciones, esto es lo que estrena. Chaco, ¿qué es lo que tenemos? Les posteamos en Facebook para los boletos de Autocinema Coyote. Mañana tenemos boletos para The Notebook a las 9 de la noche en Polanco. Ok, ¿cuántos pases hay? Hay tres. Tres pases. Ahí bueno, Tachaco les va a decir porque es el que está viendo en la pantalla. Y también, siempre me meto en tu programa. No, está bien, también, Chaco. Es tuyo. Aunque no sé si me están escuchando. Es que creo que tengo bajito el volumen, pero bueno. Tenemos también para... Creo que sí tengo bajito el volumen. A ver lo que pasa. Bueno, a ver, te paso el micrófono para que pueda. Pero no, tú si quieres. Ahí estoy, creo, ¿no? Sí, ahí estás. Para Birdman. El día de Birdman. A las 9, allá en Insurgentes. Ok. Los amigos de Autocinema Coyote de Notebook. El día de mañana a las 9 de la noche. Y en Insurgentes, Birdman. Igual a las 9 de la noche. Tenemos 3 boletos para The Notebook, 4 para Birdman. Ahí está. Está bueno. Se mucharon. Ahí está, pues, Birdman del señor González Iñárritu. Bastante buena. La verdad, es de las pocas, como les decía el otro día, que me gustó. Me gustó la temática, la profundidad que le dio. Aunque no es una historia de él. Pero la verdad, está chida. Está muy buena. Así que hay que disfrutarla. Hay que irla a ver. Y aparte, pues, de agorrión. ¿Quién no? De gorrita café, decía mi papá también. Ahorita me estoy acordando mucho en papá, pero bueno. Así que por favor aprovechen los boletos en Autocinema Coyote, que siempre se ponen guapos, como decía Chaco, con todos estos boletitos. Si no quieren ir de planos porque pues les gusta pagar mucho, van a tener mucho dinero. Así que pues aprovechen, mándenos un tweet, háganse presentes en Facebook Resistencia Radio, en Twitter ResistMX. Nada más hagan la mención, quiero boletos y ahí está. Ya no hacemos dinámicas ni nada de plano porque pues ustedes se ponen todavía fresas. Así que bueno, pues... Pues no me resta más que agradecer. Ahora la emisión dura un poquito más, pues precisamente por estas ondas de la transportación, de que si sí, de que si no, de que si nos dejan subir al metro, ¿no? Así que vuelvo a hacerle la misma recomendación, por favor. Si el día de mañana van a viajar en transporte público, llámese metro, metrobús o todos estos, de verdad, sálganse más temprano de lo habitual. Tomen sus medidas porque mañana va a estar de locos. Hay doble, hoy no circula. Si hoy con uno que no circularon fuera de lo normal estuvo... Imagínense tres descansos en un solo día, basta. No, bueno, ¿para qué les cuento? Así que por favor, tomen sus precauciones, pásense el chido este martes, lo que resta de la nochecita. Descansen, tomen su cafecito, apapáchense, quiéranse. Pero sobre todo pásensela bien. Ayer oí una frase que me gustó mucho, que ya es muy trillada, pero no la había escuchado así, que decía: pórtanse mal, háganlo bien y guarden las evidencias. Así que, por favor, pásensela chido. Nos estamos escuchando el próximo jueves. Espero que ahora sí, sin ningún inconveniente. Nos escuchamos el jueves a las 7 de la noche, como ya es costumbre. Y el sábado de 3 a 4. Acuérdense que también ya viene la presentación aquí en el Colectivo Cultural Atómico. Aquí en Avenida de Lima número 16. El próximo 13, el 13 de abril, miércoles. Para que vengan a ver Trainspotting. Ahora que se cumplieron 20 años de su primera presentación en cine. Ahora vamos a tenerla aquí en Colectivo Cultural Atómico, para que vengan, la chequen, se tomen un refresquín, una chelita, se la pasen a gusto. Aparte está quedando súper chido aquí para que se la venga a pasar tranquilamente. Dense una vuelta por acá, Avenida de Lima número 16, muy cerca del Metro Universidad. Así que láncense. La función, aquí les voy a empezar las funciones, Chaco. Todavía no hay hora. Sí, no, lo agarré en curva. Ah, ¿verdad? Para ver si estás en todo, Chaco. Bueno, ahorita que nos diga el buen Chaco, aquí ahora es la función para que ustedes puedan venir y disfrutarla. A las 8 de la noche es la función de Trainspotting. No hay como verlo en pantalla así choncha, pero aquí la verdad no se van, no les va a pedir nada. Estaba viendo hace rato las pruebas de video y pues la verdad estaba muy chido. Así que aparte van a estar más a gusto, como que en una tertulia, como una hippie. Sí, va a estar muy muy chido. No sé si ya les postearon fotos de cómo está quedando, Chaco, ¿no? Aquí el colectivo. Aún no, pero estamos haciendo pruebas. De hecho, hoy estamos todos aquí en el colectivo. Ajá. Para hacer lo mismo. Entonces, bueno, lejos de que quisiera comentar esta parte. Ajá. También es como un acto subversivo y también de resistencia. Sí. Porque las grandes cadenas van a reestrenar Trainspotting por 20 años. Entonces, y les van a cobrar una la nota. Exacto. Nosotros por esta única ocasión y obviamente por apertura del cineclub Atómico. Ajá. No vamos a cobrar la entrada. Y van a tener, va a haber por ahí bueno, palomitas, refresco para que puedan adquirirlos y pues pasarla mucho mejor en la película. Sí, y no se van a gastar la nota que se podrían ir a gastar en una de estas cadenas comerciales monstruos que siempre les estamos mencionando. Así que pues ya saben, si quieren verlo como en el cine, pero más a gusto, más apapachados aquí por todo el colectivo cultural atómico, vénganse al Cineclub Atómico para que de verdad se la pasen chido. Y pues ahí está esta mención acerca de Trainspotting el próximo 13 a las 8 de la noche, no se lo pierdan. Así que bueno, ahora sí, ya nos despedimos, que pasen un excelente martes, una excelente semana, a pesar de todos estos de estas trifurcaciones de la ciudad. Si tienen coche, por favor, denle rey a la banda y eviten todo este desastre, por favor, se lo suplico. Yo no tengo coche, si no, yo treparía más de uno, así fuera para mi rumbo sin broncas, pero bueno. Así que nos escuchamos el próximo jueves a eso de las 7 de la noche, el sábado de 3 a 4 y pues el otro martes de 7 a 8 si otra cosa no sucede, si no se acaba el mundo. Así que nos estamos escuchando, pásesela bien. Gracias, Chaco, por otra vez acompañarnos aquí en los controles. Gracias a todo el colectivo cultural atómico por hacer presencia acá en Avenida de Lima número 16 y... Sí. De hecho, estaban jugando Rockman cuando yo llegué en las pruebas de video. Así que, pues, ni aburridos ni nada. Así que, bueno, pues nos estamos escuchando. Cuídense mucho. Hasta luego. Thank you. Resistencia. Oídos libres.